continuación les ofrecemos Conoce las sectas. Muy buenas tardes y muy feliz año 2014, queridos amigos de Radio María. Empieza ya Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. ¿Quién les habla? Y como encargado de la RIES para su dirección, Vicente Jara. Y bueno, muy feliz año, Izaskun. Muy feliz año a todos los oyentes de Radio María. Buenas tardes. Bien, pues adelante y seguimos cuando quieras con el sumario ya del programa de hoy. Pues en el programa de hoy seguiremos hablando de cienciología. Esta vez de sus inicios en los años 50, en concreto con Dianética. Ahora veremos toda la relación entre Dianética y cienciología. Y continuaremos con la sección de noticias con el padre don Luis Santamaría desde la diócesis de Zamora. Tal y como acaba de contarnos Izaskun, hoy hablaremos de los comienzos de cienciología. Y los comienzos en buena parte están en Dianética, que supongo que a muchos oyentes les sonará este nombre, Dianética. Quizás recuerden un libro muy, muy leído que solía tener, y bueno, y que también suele tener, porque sigue vendiéndose, un libro que tenía en su portada un volcán, una pasta de presentación del libro de color muy rojo y amarillo, un volcán expulsando lava. Ha sido un libro realmente muy, muy famoso, y este es el inicio, Dianética, de lo que será luego cienciología. Vamos a explicar cómo ocurrió todo esto. Pues sí, sí que me suena a mí este libro, y yo creo que es un libro que leía mucha gente hace unos 20 años aquí en España. Sí, aquí en España llegó algo más tarde, y es normal, pero fue un gran bestseller, un libro muy leído, ya en los años 50 en los Estados Unidos. A ver, vamos a leer la reseña del libro que presenta la famosa librería española La Casa del Libro, porque este libro decimos que aún se puede comprar. Es un tocho de unas 660 páginas, y si vamos a la página web de La Casa del Libro, por internet, allí leemos esa reseña, esa propaganda corta, que habla de este libro. Pues si traes con cuando quieras. A través del procedimiento Dianética creado por L. Ronald Hubbard, podrás recuperar tus aptitudes innatas, aquellas que en un día perdiste por algún problema en tu vida, accidente de coche, violación infantil, recelos, malos tratos, pérdida del conocimiento, operaciones quirúrgicas, miedos, inseguridades, pensamientos negativos, emociones indeseadas, estrés, ansiedad, fobias, comportamientos irracionales con tus seres queridos, y todo aquello que no te permite mostrar lo bueno que hay en ti. Todas las personas poseemos la mente analítica y la mente reactiva. Es en esta última donde todo lo malo de tu pasado se ha grabado en forma de engramas, y con Dianética consigues liberar esos engramas y ser libre de pensamientos, sentimientos y emociones. Pues esto es la publicidad de este libro, Dianética, aún en el día de hoy. Bien, pues vamos a ir viendo con cierta rapidez en el programa de hoy qué significa toda esta jerga de engramas, mente analítica, mente reactiva y todas estas promesas que nos dice Dianética. Dianética, que hoy diríamos cienciología, y explicaremos las diferencias. Lo primero, decir que Dianética es un conjunto de ideas y también de prácticas, y son el inicio de lo que hoy llamamos cienciología. Dianética es un invento del fundador de cienciología, Lafayette Ronald Hubbard. ¿De acuerdo? Este hombre pretendía hacer una gran revolución en la ciencia con el libro Dianética, con estas ideas y estas prácticas. Una gran revolución. Pero la verdad es que es solamente un montón de fantasías y pura pseudociencia. ¿Pero qué significa la palabra Dianética, Vicente? A ver, Dianética es una palabra que está formada por la raíz dia y la palabra nous, ambas del griego, y significaría algo así como a través de la mente. Dianética, dianous, a través de la mente. Porque Dianética afirma, como antes habías leído, Izaskun, que la mente se divide en mente analítica, que sería algo así como la mente consciente, y la mente reactiva, algo así como el subconsciente. La pretensión de Dianética, entonces, es eliminar la mente reactiva, es decir, esa parte subconsciente, y así lograr la salud completa, estar sano, ser feliz, ser más inteligente y más buenos éticamente. Todo esto es lo que afirma Dianética. Es decir, ¿hemos de eliminar nuestra mente reactiva porque es mala o algo así? Sí, eso es. Tenemos que eliminar la mente reactiva. A ver, Dianética dice que el ser humano tiene como principio básico, pues, subsistir. Subsistir. Pero claro, la mente reactiva nos provoca desajustes, nos provoca aberraciones, neurosis y nos genera pues todo tipo de enfermedades. Pero bueno, la verdad es que dice Dianética que nos provoca todas las enfermedades. Es decir, Dianética nos dice que cualquier enfermedad física o psíquica viene de esa mente reactiva que bloquea al ser humano. Dianética afirma que cualquier dolor físico, cualquier dolor emocional, pues viene de experiencias del pasado que han llevado a ir generando, a ir creciendo esa mente reactiva. ¿Qué hay que hacer?, dice Dianética. Pues nada, un proceso de catarsis, un proceso de choque para liberarnos y destruir la mente reactiva y llegar, pues eso, a ser una especie de superhombre. Dianética afirma que con este método pues se pueden curar, pues claro, todas las enfermedades, por ejemplo, artritis, dolor de cabeza, migrañas, úlceras, asma, problemas coronarios, problemas sexuales o incluso hasta la muerte. Pues sí, según Dianética, lo puede curar todo este método. Bien, bien, y eso es lo que antes hemos leído en su propaganda del libro. Eso es, realmente lo que esconde el libro, esas 660 páginas de este enorme libro de pseudociencia. Y así, a grandes rasgos, pues esto sería Dianética. El libro tiene un subtítulo. El libro completo, el título del libro completo es Dianética, la moderna ciencia de la salud mental. Pues sí, porque en su megalomanía y en sus aires de grandeza, el fundador Hubbard, el creador de Dianética, fundador de cienciología, Hubbard, con esos aires de megalomanía, decía que Dianética es una mezcla de tecnología de Occidente y de filosofía de Oriente. La verdad es que esta frase, que suena tan rimbombante, pues simplemente tiene de Occidente Dianética pues un detector corriente de conductividad de la piel, el famoso e-meter, del que luego diremos algo más, Izaskun, y también una mezcolanza de ideas pues totalmente superadas, ideas de la psicología de Freud, todo esto del subconsciente, de cosas que son recuerdos del pasado. ¿Y qué hay de Oriente? Pues realmente de Oriente pues tiene algo de esto, pero en el sentido de el karma, el karma del hinduismo, que son cosas que se nos van pegando y nos hace pues que suframos y tengamos unas ciertas dependencias, unos ciertos problemas. Porque hay que decir también que en esto del karma de Oriente, Dianética y sobre todo Cienciología, también cree en la existencia de vidas pasadas. Es decir, se trata de liberarse de ese karma, liberarse de esa mente reactiva que dice Dianética, para ir evolucionando de manera, pues, hasta un superhombre. Y esta es la gran mezcolanza de Dianética. Pues yo creo que, como vemos, no es nada nuevo, sino trozos retales de aquí y de allá sin mucho fundamento. Un sincretismo más de los muchos que proliferan y que lamentablemente venden tantos libros. Pues sí, lamentablemente. Y además de esta grandilocuencia y de estas palabras tan rimbombantes, pues Havard decía que Dianética pues suponía una revolución también en la cibernética. Toma ya. La verdad es que no vemos nada en el libro que parezca avalar esta afirmación. De cibernética no hay nada. Pues solamente el aparatito este, el Emeter, que es un detector de la conductividad de la piel. También afirmaba que Dianética supone una revolución en la ciencia de la semántica. Pero tampoco es que vemos nada. Y cuando decía esto, pues ya en el año 1951, especialistas en semántica, como Hayakawa, decían que, bueno, Dianética nada tenía que ver realmente con la semántica. Decía Hayakawa que la Dianética pues solamente tenía lenguaje pseudocientífico, mágico, y era un disparate de analfabetismo científico. Es decir, solamente palabrería pseudocientífica y sin ninguna base seria. Y de nuevo hay que decirlo, lamentablemente, literatura para incautos y, como decía Sitaskun, pues para engañar a mucha gente sencilla. Estamos en el programa Conoce las sectas de Radio María, hoy hablando de los inicios de Cienciología, en concreto de Dianética. Vicente, acabamos de ver lo que propone el método de Dianética, sus explicaciones de todas las enfermedades y desajustes psicológicos en las personas, y además nos dicen cómo solucionarlo, que es eliminar la mente reactiva. Pero ¿cómo se elimina esa mente reactiva, esos engramas que decíamos antes? Sí, pues este disparate que afirma poder lograrlo todo, pues se hace con un solo aparato, el que antes habíamos nombrado. El E-meter, ¿no? Sí, el famoso E-meter. E-meter, medidor electrónico. E-meter, como e-mail, medidor electrónico. ¿Qué es este bálsamo de Firabras? ¿Qué es esta piedra filosofal? ¿Qué es este sistema y método, este aparato electrónico que cura cualquier enfermedad, cualquier dolencia y que logra que el ser humano sea más listo, más bueno, más sano y más feliz? Bien, pues nada más y nada menos que es haciendo auditaciones. Auditaciones, que son una serie de preguntas y respuestas. Un auditor hace preguntas a una persona a la que hay que clarificar, a la que hay que limpiar, y eso es todo. Se hace con este aparato que decimos, el E-meter, que para que se hagan una idea ustedes más o menos, pues es un detector, como decimos, un detector de la conductividad de la piel. Es algo así como un detector de mentiras, podríamos decir. Uno agarra dos cilindros metálicos, uno con cada mano, y el aparato deja pasar por nuestro cuerpo un voltaje de unos 1 a 5 voltios, y así lo que se logra pues es medir la resistencia de nuestra piel. Al coger los dos cilindros metálicos, pues cerramos un circuito, y con este voltaje pues se consigue medir con el aparatito pues la resistencia de nuestra piel. Y no hay más. Esta es la gran revolución cibernética que decíamos antes. Y según nos van preguntando una pregunta tras otra, este cuestionario de preguntas y de respuestas, al estilo, se pueden hacer idea, de un psicoanálisis freudiano, pues van anotando nuestra resistencia de la piel según las preguntas que nos hacen. Y este es el famoso E-meter o electropsicometer, que no es sino un puente de Wheaton que mide eso, la resistencia eléctrica de la piel. Un aparato con el que Havard pues engañaba a la gente de los años 50, haciéndoles creer que tenía un aparato maravilloso y curarlo todo. Pero es que esto realmente suena un poco a risa, ¿no? Pues esto la verdad es que el de locos. Y bueno, pues puede ser una cosa agradable y bonita, pues para un truco de niños. Pero esto es un engañabobos, eso es. Esta es la famosa revolución de Hubbard, la revolución de Dianética. Bien, pues esto es para niños de 14 años, para adolescentes. Un puente de Wheaton es un medidor de resistencias y que es una práctica típica de cualquier enseñanza preuniversitaria. Y con esto, la verdad, ustedes hacen idea, pues nadie es capaz de conocer ni a una persona, ni de conocer su historia, ni de curarle todas estas enfermedades o incluso la muerte. Pero ¿y las preguntas que te van haciendo ahí qué ocurre? Bien, Hubbard decía que hasta ese momento, hasta que él dio a conocer Dianética, Hubbard decía que los psicólogos solo habían podido tratar algunos casos de problemas psicológicos, pero que ahora con Dianética se podría limpiar totalmente el mal recuerdo. Es más, decía que ahora, por medio de la auditación, con este sistema de preguntas y respuestas, uno podía ir aislando los recuerdos dañinos y limpiar la mente del enfermo, y con estos, al limpiar esa mente reactiva, limpiar también a la persona de sus enfermedades. Así, una repetición, pongamos de un par de horas en cada auditación, de manera repetida varios días, el sujeto va recordando todas sus experiencias del pasado y se podría lograr pues una salud total. Decía también que podía lograrse un aumento del cociente de inteligencia de 50 puntos, eliminar las represiones, eliminar las compulsiones, cualquier neurosis, cualquier psicosis, aumentar extraordinariamente la capacidad de memoria, vamos, hacernos casi perfectos. Decía que este método eliminaría la enfermedad en el mundo, decía que no habría ya criminales y que las guerras desaparecerían. Y esto es lo que dice Dianética. Bueno, vamos, que no dejó nada. Es un poco tremendo. Pero los psicólogos no dijeron algo, los médicos, nadie nadie argumentó en contra de esa tesis. Sí, sí, y mucho. A ver, hay que decir que el libro de Dianética de Hubbard, pues la verdad es que fue un éxito en ventas. Un éxito en ventas. Y en todo el mundo, ¿eh? Y empezaron a crearse incluso centros de Dianética que hacían estas auditaciones, como aún existen, pero ahora en cienciología, para, digamos, difundir este libro y este pensamiento. Pero es que a pesar del éxito y de la gran cantidad de dinero que se logró, pues la comunidad científica, como decía, los médicos, ante esas afirmaciones, donde Hubbard decía que podía curar todas las enfermedades de este modo, pues obviamente se empezó a cuestionar la validez y la verdad del método. Y aquí empezó una gran batalla que Hubbard perdió de manera muy rotunda, y es que le llevó a la ruina. Así, en el año 1950, al salir el libro de Dianética, la Asociación Americana de Psicólogos, pues es que lo puso en la picota. Dijeron que no había evidencia científica empírica de todo lo que allí se decía. Y aquí empezaría pues ese oscuro camino por el barranco de Hubbard y de Dianética que arruinó a la Fundación Dianética. Desde entonces, los cienciólogos, los dianéticos, pues declararon la guerra a los psicólogos y a los psiquiatras, guerra que aún continúa. Y los cienciólogos, siempre que pueden, pues lanzan alguna puya contra los psicólogos y los psiquiatras. Decir también que durante estos años primeros de Dianética, la Universidad de New York realizó algunas pruebas y no encontró cambios significativos en la capacidad intelectual de personas que habían pasado por este IMETER y personas que no habían pasado, y tampoco conflicto de personalidad entre personas de un tipo o personas de otras. Es decir, no había nada. En el año 70, John Lee, estudiando también estas afirmaciones, dijo lo siguiente: no existe evidencia que verifique las afirmaciones fisiológicas y psicológicas de lo que afirma Hubbard. Hasta ahora ninguna agencia científica ha afirmado que exista verificación de sus teorías de influjos de vivencias prenatales ni de los engramas, la memoria de las células, el subconsciente dianético o la validez del método de la auditación. Existe conocimiento, no obstante, pero en contra de estas teorías. Así que todo era un timo. Lo llamativo es que haya gente que se crea esto. Pues sí, pero es que hay más. Y hay más porque cuando Hubbard se dio cuenta de que esto le estaba arruinando y que las cosas irían a peor, y se dio cuenta que sus afirmaciones pues eran una sarta de mentiras, aunque bueno, él en su megalomanía se lo creía, pues ¿qué hizo? Pues atención, lo que decíamos al inicio del programa, pues surgió Cienciología. Y surgió Cienciología como la evolución de Dianética, pero ya no era una ciencia, porque recibía palos por todos los sitios. Ahora Cienciología sería una religión. Es decir, Dianética sería ahora Cienciología, y así todas las afirmaciones entrarían dentro de lo religioso, de tal forma que ya no serían ciencia, sino creencias. Así ya no tenía que demostrar nada, o unos test científicos, nada. Ahora la mente reactiva serán experiencias insertas en el ser humano al modo de Zetans. Los Zetans, ¿qué son los Zetans? Los Zetans son almas de alienígenas dentro del cuerpo del ser humano. Pero esto es un poco sorprendente, ¿no? ¿Qué es esto? Pues como lo oyes, Izaskun. Sí, con Cienciología todo esto fue a más. El ser humano, según Cienciología, ya no es que tenga una mente reactiva, sino que realmente estos son Zetans. ¿Qué son Zetans? Pues como decimos, son seres de otros planetas que están dentro del ser humano. Y el proceso de auditación debe liberarnos de esas almas inoculadas en nuestro cuerpo hace millones de años. Pero claro, ahora todo esto, ¿qué ha pasado? Pues que todas estas ideas rocambolescas de Dianética se han unido con un montón de ideas de los cómics de la ciencia ficción. ¿Por qué cómics de la ciencia ficción? Porque Hubbard era un buen escritor, y esto sí es verdad, un buen escritor de cómics de ciencia ficción. Así que lo sumó todo, y esto es ahora Cienciología. Es decir, que al arruinarse por intrusismo profesional dentro de la medicina, psiquiatría, la psicología, pues cambió lo de Dianética, que era una pretendida ciencia, o mejor dicho, una pseudociencia, y creó Cienciología, y así como fue como surgió, de esa manera. Eso es. Este es el nacimiento de Cienciología, y no hay más que esto. Fue un modo de poder decir sus fantasías, sus fantasías pseudocientíficas, adornarlas con sus cómics de ciencia ficción, de ovnis, de aliens, de marcianos, y todo lo que va contando los cómics, todo eso lo volcaría en Cienciología. Así, en el año 1952, Hubbard hablaba de Cienciología, una filosofía religiosa. Ajá, una filosofía religiosa. Notemos el cambio. Ya no es Dianética la moderna ciencia de la salud mental. Ya no hay ciencia, ya no hay salud mental, por los problemas que le arruinaron con los médicos, con los psicólogos. Ahora es Cienciología, una filosofía religiosa. Y esto no son más que patrañas, y esto ya no es ciencia, pero claro, ahora está dentro del mundo de las creencias, una religión. Como vemos, el cambio es grande, y además, ¿qué consiguió? Pues como religión ahora podía incluso evitar el pago de impuestos. Una jugada que no proyectó, una jugada inesperada, que acabó dando un giro inesperado desde una pseudociencia hasta unas creencias o religiosidad, con un sistema de auditación, con preguntas, con respuestas, con un barniz esotérico, intentando conocer a la persona y sus vidas pasadas. Y con estas preguntas, el auditor te va diciendo y te vas sacando y sonsacando experiencias pasadas. Y vas sabiendo poco a poco cosas de ti, tus problemas, tu vida, tus traumas. Y al final acabaré diciéndote que todo eso viene de almas alienígenas que están dentro de ti mismo y hay que sacarlos. Como ves, poco a poco te van metiendo unas ideas bastante raritas. Pues yo denominaría esto como un lavado de cerebro. Empiezas con un test y acabas creyendo todas estas cosas. Pues sí, sí, es que es un lavado de cerebro pues al uso. Es un ejemplo claro y de libro de lo que sería pues eso. Porque como decimos de la auditación, la repetición de esa técnica, el intento de buscar recuerdos y momentos del pasado, pues esto crea una cosa muy curiosa en psicología, los falsos recuerdos, la falsa memoria. ¿Qué es la falsa memoria? La falsa memoria es un proceso inconsciente, ¿de acuerdo? Por lo cual una persona se autoengaña a sí misma ¿de acuerdo? Sin quererlo, y dice haber vivido experiencias que realmente no vivió. Es la falsa memoria, ¿de acuerdo? Es decir, este proceso de auditación puede generar falsas experiencias que uno cree haber vivido, pero no fue así. El experto en falsa memoria, Richard Ofse, dice que el método de la auditación de cienciología dianética podría llevar a generar estos estados de falsa memoria, donde se juntan procesos de hipnosis, de manipulación, de ganas de haber vivido experiencias traumáticas, con ese deseo de generar más y más experiencias y poder liberarse de cualquier condicionamiento. Mentiras, falsas afirmaciones, gente con ganas de creer y sanarse, ser un superhombre, una supermujer, con ganas de progresar y al final atrapados en estas ideas. Ideas sin evidencia seria. Todo un engaño. Pues sí, así es. Y la verdad, como se puede imaginar nuestros oyentes, pues es que no hay evidencia de lo que hemos dicho, de todas estas enfermedades y de todo lo que dice Dianética. Y tampoco hay evidencia de que los clarificados, que según cienciología pues son alrededor de unos 50.000 en todo el mundo, personas que han pasado por estos test y se han librado de todos sus engramas y la mente reactiva, tampoco hay evidencia de que estas personas, 50.000, que dicen cienciología, pues sean personas especiales o superhombres o supermujeres. Y así son las cosas. Y esto es una secta. Y esto es una secta. Lo vistas como lo vistas. Uno entra a una cosa concreta y acaba creyendo cosas y haciendo cosas que antes jamás hubiera hecho. Porque con el tiempo estos distintos niveles de auditación, es decir, estas preguntas y respuestas, al final hay muchos niveles de preguntas. Con Dianética eran 11 niveles, 11 pasos. Y al final han ido convirtiéndose con cienciología en los niveles operativos, los famosos niveles OT, niveles operativos o niveles Z operativos. Son los niveles, que dice cienciología, que permiten al ser humano convertirse en un superhombre. Cuando por medio de las auditaciones y tras dejarse un montón de dinero en ellas, que cada vez son más caras, porque al final, y esto hay que decirlo, uno se va quedando enganchado a estas auditaciones y quiere más, y quiere más, y quiere más, y al final va pagando más y más y más dinero, y quiere liberarse al final de esa mente reactiva, de sus problemas, de sus enfermedades, y llegar a ser un superhombre, una persona clear, una persona aclarada, una persona que no está sucia de la mente reactiva, liberarse de ese karma. Y son los diferentes niveles OT. Y al final uno queda atrapado en un sistema de grados o de escalas y quiere ir más y más lejos. Es un sistema de iniciación, un sistema de grados, y uno quiere pasar esos estadios, esos pasos, y alcanzar lo que le prometen. Y al final pierde su tiempo, su dinero, pierde su rumbo, y acaba creyendo en esta serie de locuras de ciencia ficción. Al final está el último nivel, el nivel 8, OT, que se desarrolla en el famoso barco de la secta iglesia, el barco de la organización de cienciología, el Free Wings, un barco de lujo en el que se promete allí acceder al último nivel, al nivel 8, que te da acceso a la eternidad y al máximo control sobre uno mismo y sobre toda la realidad. Por supuesto, se puede imaginar, pues todo el mundo deseando llegar a ese nivel y hacer el curso en el famoso barco. ¡Uf, qué horror! La gente haciendo niveles uno tras otro, perdiendo su vida, su tiempo, su dinero y también sus relaciones con otras personas. Ya al final solo se acaban relacionando con cienciólogos. No pueden ponerse en duda las cosas de la cienciología y acaba creyendo en cosas que jamás pensaría que llegaría a creer. Una secta en toda regla, vamos. Pues sí, el modelo de una secta, como muchas que aquí traemos, ya estamos haciendo un monográfico de varios programas sobre cienciología. Un lugar que parece una cosa, pero que es otra. Pero que acaba poco a poco sin poder desengancharse y haciendo cosas que nunca hubiera hecho antes. Con engaños, también con autoengaños, con manipulaciones, con relaciones grupales de mucho emotivismo, pues esto es cienciología como una evolución de lo que empezó siendo Dianética. Pasamos ahora a la sección de noticias sobre sectas que, como siempre, nos trae el padre don Luis Santamaría. Buenas tardes, padre Luis. Buenas tardes, Izaskun. En el nuevo año seguimos informando y esperemos que también formando a nuestros oyentes. Estoy con las noticias preparadas, así que adelante. Comenzamos con un tema que ya apareció hace poco en nuestro programa, pero que ha dado un paso adelante, ya que ha sido presentado el diseño del monumento satánico que quieren levantar en los Estados Unidos. Así es, Izaskun. De esto hemos hablado hace bien poco. Miembros de la secta llamada Templo Satánico han presentado hace unos días su diseño para una estatua que quieren poner junto al Capitolio del estado de Oklahoma, en los Estados Unidos. Hasta se ha dado a conocer el boceto del monumento. Según explican los satanistas, su estatua complementaría y contrastaría con el monumento a los 10 mandamientos colocado en 2012 ante el Capitolio de esa ciudad de Oklahoma. Vamos, si contrastaría. Bueno, el monumento representa a Bafomet, un ídolo pagano con cabeza de cabra sentado en un trono de 2 metros y pico de altura con la inscripción de un pentáculo invertido. Representa claramente pues al demonio, cualquiera que lo vea pues lo puede comprobar. La estatua servirá como un modelo que llama a la compasión y la empatía entre todas las criaturas vivientes. Es lo que ha afirmado Lucien Graves, portavoz del Templo Satánico. La estatua, añade, también tendrá un propósito funcional como silla, en donde la gente de todas las edades se pueda sentar en el regazo de Satán para inspiración y contemplación. No me lo estoy inventando, ¿eh? Lo ha dicho este señor. De acuerdo con su página en internet, los satanistas han recaudado más de $16,000, cerca ya de su meta establecida de $20,000 para la construcción del monumento, el cual, según señala Graves, será un marcador histórico que conmemora a los chivos expiatorios, los marginados, la minoría demonizada y los que han sido expulsados injustamente. Dice también el portavoz que su secta cree en Satán como un constructo literario, pues algo simbólico, no un ser real. La estatua además incluye algunas citas antirreligiosas. Cambiamos de tema y de lugar para irnos hasta Chile, donde el profesor de teología, Juan Daniel Escobar, ha afirmado que las sectas son un hipermercado doctrinal. El chileno Juan Daniel Escobar es doctor en teología y durante su carrera ha desarrollado varias investigaciones sobre las sectas, y de hecho es miembro de la RIES, compañero nuestro. Esta es su definición de sectas: grupos compuestos por hombres y mujeres, en la mayoría de los casos pequeños, que los une una o varias ideas religiosas, filosóficas, ocultistas, espiritistas, mágicas, o una mezcla de todas o algunas de estas ideas. Estos grupos aseguran tener la verdad absoluta y la solución a todos los problemas del hombre. Además, se caracterizan por un seguimiento irrestricto a su líder o líderes. Bueno, pues en una entrevista publicada por el Mercurio de Valparaíso, Escobar afirma que la secta es un hipermercado. Desde el punto de vista doctrinal te pueden ofrecer muchas cosas o pueden mezclar cosas esotéricas, etc. En la gran mayoría de las sectas hay un rompimiento con la familia, las religiones tradicionales o con las estructuras básicas de la sociedad, por ejemplo. El problema con la secta es que no se puede dialogar. También agregó esto el profesor Escobar, que esto es muy interesante. Puede haber agrupaciones que tengan actitudes sectarias, pero eso no las constituiría en secta. También se diferencian por el secretismo, el seguimiento al líder como una divinidad o en línea directa con la divinidad. Siempre el líder se presenta como un mesías que viene a salvar. Ya que hemos hablado de un miembro de la RIES, vamos ahora con otro. El experto uruguayo Miguel Pastorino habla en televisión sobre los falsos sanadores. El pasado 20 de diciembre en el programa televisivo uruguayo Calidad de Vida, en el canal Tele12, hablaron acerca de los falsos gurúes, profetas y sanadores que abusan de la ingenuidad y credibilidad de algunas personas. Los expertos que asistieron al programa manifestaron que muchas personas escuchan con la misma atención a estos personajes que a los más distinguidos médicos, y ellos así explotan cierto tipo de personalidades vulnerables. El sacerdote Miguel Pastorino, miembro de las RIES, señaló que estas cosas han existido siempre, pero que en las últimas décadas hay una gran ingenuidad y credulidad. Lo vemos en los medios de comunicación, se escucha con igual devoción a un médico experto en neurología como a una persona que habla de la curación energética, que nadie sabe de qué energía está hablando. Pastorino señaló también que el pensamiento mágico ha ido creciendo en nuestra cultura y puso un ejemplo concreto: los documentales que hablan de alienígenas ancestrales en el History Channel, canal de historia. Así, dice, tú tienes documentales científicos sobre cosas pseudocientíficas. Lo mismo pasa con temas médicos, religiosos, históricos, donde ya no se distingue la ciencia ficción de la realidad. En estos casos, esa pérdida de sentido crítico deja a la inmensa mayoría de la población en una situación de vulnerabilidad de creer lo que me presentan, y esa es una gran dificultad. A esto hay que añadir, según Pastorino, que hoy se presentan en un lenguaje pseudocientífico cosas que antes se mantenían dentro del ámbito religioso, y expuso un caso habitual. Hoy se te habla de cuestiones religiosas en lenguaje, por ejemplo, de terapia con ángeles. ¿Desde cuándo los ángeles hacen terapia? No me había enterado. Así se va mezclando el lenguaje y parece científico lo que en realidad es una cosa espiritual, y la frontera entre lo religioso, la ciencia, la terapia, la curación está tan poco clara. En la literatura, en los libros de autoayuda, cuánta cosa extrañísima con poca base científica está presentada como cosas médicas. El problema, señaló el sacerdote, es cultural. Tal vez el caldo de cultivo para que esto crezca mucho más que en otros tiempos. En este ámbito del esoterismo y del sincretismo, hemos sabido que los santeros cubanos aconsejan, entre otras cosas, evitar la corrupción y vestirse de blanco en este año nuevo 2014. El Consejo de Sacerdotes Mayores de IFA, de la oficialista Asociación Cultural Yoruba de Cuba, ha hecho pública su predicción llamada La Letra del Año para el año 2014. Es un documento importante para la santería año a año. Pues en esta, entre otras recomendaciones, incluye evitar inmiscuirse en negocios ilícitos o de corrupción. Además, también dice que hay que evitar la soberbia, el genio y la mala forma, y aconseja vestir de blanco sistemáticamente y evitar el consumo de alcohol, tabaco y drogas. Otras recomendaciones incluidas en la letra del año del Consejo de Sacerdotes Mayores de IFA son ser organizados en todos los aspectos de la vida, evitar bochornos, ya que esto conllevaría a reacciones adversas sobre nuestra salud y en nuestras relaciones interpersonales, esmerar el cuidado de los mayores y acudir a ellos siempre. Otro tema relacionado, pero mucho más cercano a nosotros, es que es el que nos muestra la siguiente noticia. En concreto, Andalucía ha pedido el cese de emisión de contenidos esotéricos en un canal televisivo. El Pleno del Consejo Audiovisual de Andalucía ha decidido requerir a la empresa Avista TV el cese de la emisión de contenidos relacionados con el esoterismo y las paraciencias fuera del horario comprendido entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana, tal y como establece la Ley General de la Comunicación Audiovisual. Le advertirá también de que esto constituye una infracción grave, lo que puede conllevar una multa de entre 100.000 y 500.000 euros. En el documento oficial llamado la Decisión 42 del año 2013, leemos que el Consejo Audiovisual de Andalucía ha detectado emisiones que sobrepasan, a veces en varias horas, el límite de las 7 de la mañana, invasión que no puede justificarse por meros problemas de continuidad. Y ofrecen también en este informe, en esta decisión, una tabla detallada con horas, minutos y segundos. En alguna ocasión, según he podido comprobar yo mismo, la emisión fuera del horario permitido ha superado las 6 horas, es decir, a las 7 de la mañana hay que dejar de emitir estas cosas de adivinos, de tarot, de adivinación y magia, y se ha prolongado la programación esotérica durante toda la mañana hasta las 2 o las 3 de la tarde. Tal y como ya informamos hace unos meses, la Junta de Andalucía ya inició procedimientos sancionadores contra algunos canales televisivos por estas razones. Incluso el Consejo Audiovisual de Cataluña también ha multado a varios canales por la emisión de programación esotérica. Por último, una de esas noticias que nos gustaría no tener que dar nunca. En la India, una madre quema vivo a su bebé instigada por un brujo. Bueno, pues sí, una madre quemó vivo en un sacrificio ritual a uno de sus gemelos de 5 meses en la India con la intención de salvar a otro, después de revelársele en un sueño que si no mataba a uno morirían los dos, según reveló una fuente policial. El sacrificio tuvo lugar el pasado 23 de diciembre en el área de Sonari, en el estado nororiental de Assam. La policía encontró el cadáver del bebé enterrado en una zona boscosa después de conseguir la confesión de su madre. Esta, llamada Ranju Devi, reconoció que acudió a un brujo para comunicarle el sueño, y el brujo le recomendó realizar una serie de plegarias y quemar al gemelo en un ritual para apaciguar a Dios. Según datos oficiales, en el año 2009, último en el que se ha hecho recuento, se registraron en la India 186 muertes violentas relacionadas con la brujería, término que en muchos casos engloba este tipo de rituales que acaban con la muerte de personas. En las áreas tribales de la India no son infrecuentes los sacrificios humanos y también los linchamientos de mujeres acusadas de practicar magia negra o brujería, pese a que varios gobiernos regionales han emprendido campañas de sensibilización. Algunas corrientes de la tradición hindú, como el tantrismo, han tenido en el pasado una larga tradición, hoy casi erradicada, según parece, de rituales con sacrificios humanos, aunque siguen existiendo casos denunciados de asesinatos infantiles. Una verdadera desgracia y un ejemplo de los extremos hasta los que pueden llegar el fanatismo y la irracionalidad. Efectivamente, Izaskun, estamos hablando, como tantas veces en este programa, de las patologías de lo religioso. Esto pervierte la espiritualidad y así nos viene a la memoria aquella máxima latina, corruptio optimi pessima, es decir, la corrupción de lo mejor es lo peor. Pues muchas gracias, Padre Luis, y hasta el próximo programa. Gracias a vosotros y hasta entonces, si Dios quiere.